Cacofonía, efecto acústico desagradable que resulta de la combinación de sonidos poco armónicos o de la repetición exagerada de un mismo sonido en una misma frase. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Eso fue Cacofonía. Se llama la canción, creo que es La Quebradora en la Espalda, algo así. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Es un disco original, pero no tengo la letra de las canciones, lo perdí. Pero me quedé más con la portada. Es que la portada está muy bonita. El disco se llama Oh No, Please, No Against, de Cacofonía. Es lo que vamos a estar escuchando. Vamos a estar platicando un ratito acerca del disco y de esta música, ¿no? De Noise, creo que se le llama, ¿no? Noise Experimental, según yo, así se le llama. Y bueno, creo que ni me presenté. Pero ya para la banda que me va ubicando, soy MC Edad de Piedra. Este es un programa, bueno, este es el programa que hago, que yo lo llamo un intento de programa de radio, que se llama Sin Licencia, como lo dice la cortinilla, ¿no? De Gina, quien le mando un fuerte abrazo, donde quiera que estés, homie, se te quiere y gracias por ese paro. En este programa se transmite en sinantena.com, un proyecto que ya llevo trabajando casi un año, más bien un año y unos mesecillos más, el cual he batallado mucho y seguiría batallando mucho. Y bajo la idea de NAS, que yo estoy como que trabajando esa onda, que son estas narrativas audiovisuales salvajes. No sé qué tan salvajes, pero yo digo que son un poquito salvajes. Así dejémoslo. Y pues nada, en general es eso. Este programa que estás escuchando, si es la primera vez que me escuchas, pues es eso. Es esa onda del programa y la temática o lo que se platica aquí es de los discos que tengo, del por qué los tengo y cómo los obtuve, ¿no? Y también un poco acerca de lo que me recuerda el disco, lo que pienso acerca de ciertas canciones de un disco en particular o esas aventurillas que llegué a tener, ¿no? En esos contextos en los que llegué a escuchar ese tipo de música. Algunos son muy divertidos, otros sí son muy tristes. Sobre todo son más tristes. Pero bueno, ya mejor vamos a escuchar dos rolas y regresamos a charlar un poco más. Estás aquí en sin licencia, perdón. Estás aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra, ya sabes, bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Pues ya estamos de vuelta, banda, y el disco, ¿por qué lo tengo? La verdad es que me gustó mucho la gráfica, es un disco original y la cuestión del... Esos son cohetes de acá del barrio. La gráfica me gustó mucho, creo que es un disco que vale la pena, aunque sea de una como un sello discográfico que se llama Cryptas. Creo que le pusieron mucho empeño, ¿no? Y refleja mucho lo que es, lo que a mí me gusta, ¿no? Que es el punk, música experimental y las máscaras. Es algo curioso, ¿no? Pero sí, creo que más que nada me dejé guiar mucho por la cuestión de las máscaras y la gráfica que tienen, como acá están en un concierto, es como dibujos acá de esas historietas de los 80s. Están acá en el pleno slam diciendo no a la música. Está chido, creo que es lo que principalmente me gustó. También el nombre de las canciones, que era La Atlántida, La Quebradora, Rayo de Jalisco, algo así. Bueno, el nombre de sus canciones de este disco son referente a la lucha libre. Y la banda sale con máscaras. Salen de Canek, un luchador acá mexicano de Mil Máscaras y del Espectro. Pero está muy chido el disco. Bueno, me refiero a la gráfica del disco, está muy chido. Y también el disco, creo que es un disco como que sí te saca, ¿no? Te descuadra, ¿no? Creo que es eso lo que yo busco. Creo que es algo que me late a mí, que tanto en lo visual como en lo auditivo, que me descuadre, ¿no? O sea, que me diga, ay, güey, ¿qué pedo? ¿Qué estoy viendo, no? ¿Qué tranza con esto? ¿Qué, con qué se come, no? O sea, es algo que a mí me gusta y me va a seguir gustando. O sea, me gustan muchas cosas, como se podrían decir, muy, muy clásicas, muy... cosa que a la mayoría le puede gustar, pero a mí me prenden las cuestiones esas, ¿no? Que me descuadre. Yo creo que es eso, ¿no? Que me dé un madrazo, ¿no? Que me diga, ay, qué pedo, qué trance que estoy viendo. Y me ha pasado que justo, ¿no? Con esta onda de la... como el ruido, el noise experimental, cacofonía, y las cuestiones visuales de algunos videos así cortos o medio trajes. Sí, eso se le llama así, ¿no? Bueno, de videos, ¿no? Experimentales. No tan raros y raros, es que me prende para hacer cosas, o sea, como que digo, güey, no mames, a huevo, lo hizo con eso, pues yo también, o sea, como que ni competir, sino como que me da ánimos de hacer algo al escuchar la música, este tipo de música, y al ver los videos, ¿no? Creo que es algo como que me gusta de este pedo, ¿no? O sea, me pongo a pensar en toda esa banda, ¿no? Como que cuando le preguntan a estos grandes directores y todo eso, ¿no? ¿Quién fue tu inspiración, no? Y empiezan a hablar del cine ruso, de Will Anderson, de ese compa que es como que todo muy bello, todo muy encuadre y todas esas cosas, y de los hermanos Wachowski, que se convirtieron en hermanas. Bueno, de esas ondas, ¿no? O sea, como que hacen referentes a ese tipo, ¿no? De directores de cine, o no sé, de Tarstowski, no sé, la neta es que ni puedo pronunciarlos, así que ni voy a hacer el intento ahora sí de pronunciarlos. Toda esa camada, ¿no? Que toma como referencia eso. La neta es que a mí como que la veía y decía, güey, no mames, o sea, sí está chido, ¿no? O sea, no lo voy a negar. Está chido, pero como que no lo veía así como algo que yo pudiera hacer, ¿no? Como diciendo, ah, no mames. Como parte de la belleza estética, del discurso, todas esas zonas, pues está bien aceptable, ¿no? Creo que es algo válido, creo que es algo que se debe hacer, ¿no? O ver, al menos, si estás clavado en estas zonas del cine. Pero si estás clavado en las zonas del cine con Z, en estas narrativas audiovisuales salvajes, creo que sí es verlo, pero como que sirve, no mames, o sea, hacer algo que te prenda, ¿no? Algo que te haga hacer las cosas, ¿no? O sea, de un cine así bien loco que digas, güey, no mames, ¿quién habrá hecho esa madre, no? Y es alguien de totalmente anónimo, o a lo mejor es tu vecino, ¿no? O tu camarada que estás tomando algún tipo de taller y resulta que hace videos con su celular o con su cámara y dices, güey, no mames, o sea, como que ese a mí sí me prende para hacer cosas, o sea, es algo que a mí me gusta, ¿no? O sea, como que me den el madrazo para hacer cosas, ¿no? O sea, como que cuando te pegan, ¡pah! ¡Toma, puto! ¡Ah! No es cierto, así cuando te pegan, ¡no, toma, güey! ¡Toma, pinche güey! ¡Pinche puto! ¿No? Así, pero o sea, puto no me refiero así, ¿no? Ya saben, en el barrio cómo se habla. Haz algo, ahora te toca a ti hacer tu pieza narrativa audiovisual salvaje y ya me pongo yo a chambear, ¿no? Es que es algo así, me ha pasado con... Últimamente he estado yendo a cineclubs y he visto unas que otras cosas chidas, sobre todo algo que apenas vi unas de... que se llamaba El Grillo y Fuga, películas, cortometrajes mexicanos, pero eso todo y Tango para tres. Puta, o sea, están bien cortos y se ve así muy, muy X, o sea, muy sencillo, pero sí te mandan así el viaje, ¿no? De, güey, no mames, ya, wey, yo haría eso más o menos, o sí, sí, yo también entrevistaría a esta banda. Cosas así, a mí me gustó mucho y creo que me estoy desviando un poco del tema, pero es parte de esto, ¿no? O sea, de Cacofonía, al escucharlo me aprendió mucho el ruido, todo, toda esa onda, que es prácticamente es inaudible, ¿no? O sea, sí es muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, mejor vamos a escuchar otras dos rolas y ya regresamos a seguir platicando, ¿no? Un poquito más y ya damos cierre a este programa. Va a ser como una canción así bien corta. Esas dos canciones fueron de Cacofonía en su disco Oh No, Please, No Again. O sea, no otra vez. Y pues en sí es eso, ¿no? Creo que me desvié mucho del disco. Pero no hay mucho que contar. O sea, no hay un amor detrás de todo esto. No hay un amor perdido. No hay nada. Simplemente fue una curiosidad por la gráfica. Creo que me gustó mucho el disco. El ver las luchas, escuchar un poquito y que sí, pues ¿por qué no? Y estaba económico, realmente se me hizo un precio accesible. Creo que no llegaba ni a los 60 pesos. Y pues lo escuché, me gustó mucho. Me prendió un tiempo en que lo escuchaba demasiado. Llegué a comprar otro, por ahí lo tengo y voy a hablar de él. Desde el otro sí se me hizo un poco más de flojera, pero este dio todo el punch que tenía que dar. No son canciones muy largas, o sea, son como 20 y tantas canciones. Pero son canciones de 30 segundos, a lo mucho un minuto, dos minutos. O sea, como que está chido. O sea, a mí es un disco que sí te pone como tenso, ¿no? Así como dice, ay, güey, qué tranza con esto, ¿no, homies? Está rudo, ¿no? Y también me acuerdo mucho de cuando estaba ahorita que del disco y platicando con una banda punk. Me acuerdo que yo llegué así de, no, pues que me late el noise, ¿no? Y estábamos ahí platicando. Y me acuerdo que yo, ¿qué bandas te laten del noise? No falta, ¿no? El típico policía disfrazado de conocedor de rock and roll o de punk, de todo ese tipo de música. Y digo, no, pues a mí me late mucho Cacofonía. ¿Te gusta Cacofonía? No manches, ¿eh? ¿A poco te gusta esa banda? Digo, pues sí, tengo hasta dos discos. Le dicen, ah, eso del noise es como lo más así, como que más básico, ¿no? No, a mí no, como que no me prende, ¿no? Es de lo más básico que vas a encontrar en ese género. Y, ah, pues está chido, ¿no, carnal? Pero a mí me gusta y me sigue gustando ese grupo. No, está bien, güey. pero no, es muy, muy básico. No, es como que no. Te voy a recomendar otras bandas. Y ya, sí, luego, güey. Y ya, sí, con que sigues platicando de otras cosas. Pero sí, es algo que ahorita me acordé de la plática que tuve de cómo me menospreciaron a Cacofonía. ¿Quién sabe si exiga el grupo? Mira, voy a investigar, terminar el programa, ahorita voy a meterme a internet a ver si estoy así de Cacofonía o ya de plano, pues ya están separados, ¿no? Acá ya tendrán sus proyectos alternos o de plano ya no sepan qué tranza con las máscaras. O a lo mejor uno sí se volvió luchador, quién sabe, jóvenes. Pero bueno, ya llegamos al final. Espero que te haya gustado este programa. No, ya saben que cada programa se hace con mucho cariño y con sin muchas pretensiones que... el contar ciertas tonterías, ciertas historias rocambolescas, ciertas experiencias y compartirlas. Solo es eso y se te agradece tu escucha como siempre. Ya sabes, siempre digo lo mismo, ¿no? Que hay muchas alternativas y muchas cosas que están ahí navegando en el internet, en diferentes plataformas de paga o accesibles o libres o como se llamen. Y te das el tiempo para escucharme. Está chido eso, ¿no? Antes que está muy chido que me escuches, que pongas atención en lo que digo y trates de descifrarme, sobre todo eso, tratar de descifrarme y no reírte tanto de lo mal que pronuncio el inglés o de lo pésimo que puedo ser al tratar de hablar. Simplemente que te la pases bien y eso es lo que importa, ¿no? Y me despido dejándote con unas dos rolas de Cacofonía y lo estamos escuchando en el próximo programa. Ya sabes, se aceptan donaciones por si te interesa donar a este programa. Esto fue Sin Antena. Esto fue Sin Licencia, el programa de radio, el programa que intenta ser un programa de radio que se transmite en sinantena.com. Pero esto sí lo voy a decir bien, bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Así es que estoy acá echando un traguito. Así es que te dejo con estas dos rolas y estamos pensando en el próximo. Creo que de Cacofonía también.